Pues muy buenos días todavía a todos. En estos momentos vamos a dar inicio a lo que es la novena asamblea de afectados ambientales. Vamos a iniciar lo que es la inauguración con un saludo tradicional y palabras a cargo de los compañeros de CODESI, de aquí del estado de Guanajuato, y los compañeros de Cherán, que vienen de Michoacán. Buenos días, bienvenidos. Pues la CODESI, la Coalición de Defensa de la Junta de la Independencia, les da la bienvenida a la novena Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Pues es un placer, después de estar ayer en la preaudiencia, pues creo que rindió muchos frutos. Bienvenidos a los que están o que llegaron por la madrugada, los que están llegando, de algunas comunidades faltan personas, se estarán integrando. Pues bien, la Coalición de Defensa de la Junta de la Independencia, que se fundó, pues empezó a estar hace más o menos en el 2010-2011, empezó a trabajar a la par del Tribunal Permanente de los Pueblos. Empezamos a ver que pues había más gente que podía apoyarnos en nuestra lucha. Había más gente en diferentes partes del país que estaba sufriendo la misma problemática, que había gente en comunidades que estaban muriendo de la problemática similar. Y pues ahí nos empezamos a vincular con otras organizaciones de la región, que son algunas de San Miguel Allende, otras de San Diego de la Unión. Iniciamos con algunas de San Felipe y pues decidimos conformar esta coalición. La coalición pues está conformada por los municipios de San Felipe, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José y Turbide, Guanajuato, Dolores Hidalgo y San Miguel Allende. Para los que no estuvieron ayer, pues esa es nuestra región. Una región, pues, con, no sé si vieron la panorámica, tenemos vegetación semidesértica, semiseco. Nos ha llovido un promedio de 300 milímetros apenas lo que va del año. Y pues a raíz de esta conformación de la vinculación con las otras organizaciones, pues decidimos incorporarnos a la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, decidimos incorporarnos a la Red en Defensa del Maíz también, y pues estamos trabajando en estas dos temáticas en el Tribunal Permanente de los Pueblos. ¿Por qué la coalición? Porque había... creímos que si sumábamos fuerzas, podíamos seguir adelante. Afortunadamente, se nos han sumado otras organizaciones de la región y creo que el Tribunal Permanente de los Pueblos, tanto como la Red de Defensa del Maíz, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, han sido un soporte y nos han ayudado hombro con hombro a seguir adelante. Y creo que esta... aquí es un parteaguas lo de ayer, lo de hoy. Creemos que viene más compromiso, pero también tenemos más manos. Y aquí estamos y le damos la bienvenida y bienvenidos y gracias.